dejaste, solito y triste me dejaste. Y el fuego de tu mirar, tú no sabes querer y te gusta traicionar. ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar me busca? ¿Ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¡Uba! Para quererme, no me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes. Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme. No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si aprendes. Si tú no sabes querer y te gusta traicionar, ¿por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer y te gusta traicionar, ¿por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Querer y te gusta traicionar, porque me diste tus